Tenemos el aviso de la coordinación de apoyo a Sulha y va a pasar la compañera Rudiceli Valtierra Gil. Bueno, compañeros, les voy a hacer presente un comunicado que envía la coordinación de apoyo desde la Ciudad de México para todos ustedes que en este séptimo aniversario nos acompañan, ¿no? Entonces, a la sociedad civil nacional e internacional, a la otra campaña nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a los medios de comunicación, por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que debido al clima de violencia y de hostigamiento sistemático a los luchadores sociales, organizaciones y personas solidarias con las luchas de los pueblos, particularmente por los sucesos ocurridos en los últimos días en el estado de Guerrero, la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, compañeros defensores de la Sierra de Petatlán, la represión desmedida de la que fueron objeto compañeros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de tres de ellos. Consideramos que no hay condiciones de seguridad para trasladarnos en la caravana rumbo al séptimo aniversario de la radio Yamtá, la palabra del agua, tanto de los asistentes como de los organizadores, integrantes de la coordinación de apoyo a Sulha, por lo que suspendemos la caravana a dicha comunidad. Hacemos de conocimiento público que hemos sido objeto de hostigamiento y claras amenazas que ponen en riesgo la integridad física de algunos de sus miembros. La última de ellas, el día de ayer 14 de diciembre, se ha congelado la cuenta bancaria que se usó para los depósitos del camión a Sulha. Durante cuatro años hemos estado acompañando la lucha por el derecho a la palabra del pueblo Nangüenamta y seguiremos en este caminar. Desde la Ciudad de México saludamos con alegría el séptimo aniversario de la radio Yamtá y reafirmamos nuestro apoyo al pueblo Nangüenamta. Repudiamos enérgicamente la política de miedo y terror que los tres niveles de gobierno han desatado sobre las organizaciones, pueblos, comunidades que resisten y luchan contra el saqueo, despojo y la explotación del pueblo de México. Responsabilizamos a los distintos niveles de gobierno de cualquier agresión que pudiera sufrir algún integrante de la Coordinación de Apoyo a Sulha. Atentamente, Coordinación de Apoyo a Sulha. Ciudad de México, 15 de diciembre de 2011. Hanin ayah tu sang wanan setengko alhai na aha daya hendu chaho te yu chua chesen ma choya ma andam ki aya na tikui chu na kuin kiu na kuin na na cham sunda ho na kula nda de na chua lui kuwa cham ta ma na kin kiu na na ngi la ham de na ni kiu tu na radio tikuchu do he la tsa de na na ne kiu na tikam na ne ndo ho na tin de ndo te ya aha lo ama tsol hai wa kulal hai ya kuenta o cho tson yo na tsam na ma yo na kin do san dan don am chen ha na ngui on ana la shma yo la otra campaña on angui Nalashmayo Congreso Nacional Indígena. On analashmayo nduma nakutanya yo derechos nan a. On ana kutam yo ni am chuana kului. Kula kwano ya lai wanam a yo chana kaliu yo ni amai. Kulantia o na kanta na na tempo mai. Hai ndai na kuinoya na kindo asnda. Kanta na na man cho na na na kul oe chua na say yo ni na chua na ma aya na an don do ma na kula ham di ni kiu na ham do mati mach en ay na na na ki on ta Guerrero La zona cuyos kunan yu Eva Alarcón do Marcial Bautista. Na anakutanya. Naam. Namana ki Sierra de Petatlán. Do matije kuit kio na hechindak tainam na. Ma. Makowi na. Na anjoah na kula. Na waskola na yu normal. De Yotzinapan. Na la pena. Wen ama. Kanta na na loa wa kuintia ya na tashon tana tsaya aha na kuintan kiechu na wa radio nemta ha na kulanchu ana na lu wachangwane ta tsaya ha na la shmaya tmana ndi coordinación de apoyo do matin ana o wachangwane kulantia ona Wi kui noya, kuit kio nan na ta ne lui na koya. Na ko handon ana hutsu kuin ain enjo. Chese na toa shuena chone kiem aya chi diciembre. Kia na la ta na kuenta. Na wana ki banco. Yunane tuwe ngi aya son hain. Nan diol oaya wacham. Nan kia ya chang sul ha. Ha. Da ne kie chu na wa na kungyo la ham do. Ne kio na tiu wa ne. Do ma shen loan sa ka te ya. He. Nha chay ma ya chang sinda. Ku ne kia ya na shuma do. Do nai ya na kuwen kie chu na wa ra di nam ta. Do ma ti. Kula ham do ne kio do na la shma yon angwe nam ta. Ndo. Do ha wen o ya. Chua na kula ah. Na man ea. Na ne la choe na ha. Na. Kuin cho na nduma. Na ande nay. Na an ham. Na na kula. Nde. Na cha chui na chua na kwa hindi wito ya. Na na kuta nam de. Ndua. Na maa na kindwa sinda. Ha mangiyo shi na wa kui na te na tam kui ndo ha. O kui shi iaya na nai na ki coordinación de apoyo. Loa gobiernam chayn ne ins a na te wa ne. Nikyo loa ne kulantia o ha na nduya coordinación de apoyo a sul ha. Tuil hai wa shu tam sinda shu nangina am aya. Chi diciembre chu wema wolon chu kui lo al haya na la kwa nam ki ya na ho su tin tal ki na ma tsati na ma ngi na ma nde ndo ki tham ndo sa lo ane ndi ya na na shon tai ki na wa na na na ta en tham na na shin shin na shin ki na ho na la tsa ndi na lo a ku na na ma ti ma tsati ma kana na la no ana ha jahang ku tsi ana ku la ya Wahau, dikawin am ada mainan mainan nama ane ya luar macam sih dah dek yo na sen ne doho na luar nama na na caham ceng jo ceng kan kuit saya wah ni caham ni tu na neng kau ya kalau jo tak sih tel asa macam sih nanda dek yo anah la na ya kulhai mainan nama ini ha macam sih cakap tel ya kuantin jo na kulak nol hai wah ni luar kuit saya namakah na na la ya kuenta cham ya hoci loa nda hinde yo na loa nei na ya na tika am ya ni kiyo ndo so he